GPS Emaús, caminando con Cristo. Bien, yo diría, no hay peor enfermo que el que no quiere ser ayudado. No hay peor enfermo mental, y esto es complicado porque normalmente en la enfermedad mental es muy muy muy sensible el diagnóstico, ¿no es cierto? Y es muy sensible el tema de que pues necesitas ayuda psicológica, e inmediatamente la respuesta es: ¿qué te crees, que estoy loco o qué? No, pues siempre es como un poquito peyorativo, aunque sí que tenemos que entender que muchos de los procesos psicológicos, pues ahí está la psicología. Yo creo que como ciencia también provista por Dios en parte, pues puede ayudar, nos puede ayudar en procesos duros, en procesos en que a veces una ayuda externa, alguien que mire el problema desde fuera, pues sí que nos puede dar un consejo, un buen consejo. ¿Quién te da consejos a ti? ¿De quién aceptas consejos? Creo que lo pregunté hace un tiempo, y uno de los jóvenes dijo: bueno, pues de mi mejor amigo, de aquí, de este. Y digo: bueno, pues qué bien, ¿no? Que puedan ayudarse, que puedan aconsejarse. Yo estoy seguro de que no es lo mismo que yo le hable a mis hijos jóvenes a que le hable a otro joven. Y no es lo mismo que te hable una persona de una edad diferente que una persona que está a tu edad. No es lo mismo para una madre que le aconseje otra madre que alguien que no sea madre, ¿no es cierto? O a un padre, etc. Y yo creo que en ese sentido sí que hay ayuda para el que se deja ayudar, para el que se quiere dejar ayudar. ¿Cuántos creen que necesitan ayuda? ¿Cuántos creen que necesitan ayuda psicológica? Yo creo que la necesito. No me vendría mal unos rayos X psicológicos, ¿sí? No sé si llamarlo psicoanálisis, porque el psicoanálisis siempre tiene su rollo freudiano, que tengo ahí mis reservas, ¿no? Siempre todo iba a la misma fuente, que era el yo y el super yo, y el sexo y el super sexo, y todo estaba dirigido y ceñido por esto, que no creo que sea la única fuerza que mueve al hombre. Hay fuerzas espirituales, hay fuerzas de nuestras emociones, hay fuerzas del corazón, ¿no es cierto? Dile al que tienes a tu lado: si te dejas ayudar, puedes progresar. Si te dejas ayudar, si admites que hay una necesidad. Yo admito que tengo una necesidad, y a veces en mi necesidad sí que hay un psiquiatra o un psicólogo que no me falla jamás. ¿Sí le conocéis, no? El doctor Jesús. No es el doctor Jesús, que es el vecino del bloque. Sabéis la historia de mi padre, ¿no? Que iba en el ascensor con una vecina, y para romper el hielo le preguntó: ¿qué piensa usted de Jesús? A quemarropa, ¿no? Y la señora le dijo: pues que debía ser el presidente de la comunidad. Pero es que había un vecino que se llamaba Jesús. Entonces, claro, sobre este tal que... Pero no, de... El doctor Jesús, creo que le conocemos, ¿verdad? Y ese doctor me fascina porque a veces se atreve a decirnos cosas duras a la cara. ¿Agradeces que se te digan cosas duras por amor? Yo por amor, sí, claro. Lo que pasa es que a veces no discernimos que es por amor y nos lo tomamos mal, ¿ok? Pero si es guiado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo, yo creo que debe ser con amor, lo es siempre. Y está en la persona el recibir, bueno, pues lo acepto, lo acato, voy a progresar, voy a madurar, o me enfurruño y digo, el mensajero es el culpable, como los romanos, y mato al mensajero porque no me gusta el mensaje. ¿No es cierto? Pero sí me gustaría que el mensaje hoy lo aceptáramos a pesar del mensajero, no por el mensajero, sino a pesar del mensajero. Amén. ¿Estás dispuesto a aceptar el mensaje del doctor Jesús? Es un doctor que tiene su consulta abierta 24 horas. Le puedes llamar a cualquier hora, puedes acudir a él cuando te falla todo lo demás, cuando te fallan tus amigos, cuando te fallan tus padres, cuando te fallan tus hijos, tus hermanos, los que más cerca tienes. Ese doctor está a la puerta. ¿Cuentas con él? Puedes contar con él. No hay peor enfermo que el que no quiere ser tratado. Hace mucho tiempo lo conté, de pequeño tuve una caída cuando estaba en el colegio y estaba corriendo, me caí, me resbalé y hice un aterrizaje, una especie de aterrizaje forzoso. Caí sobre este codo y hubo ahí algo que como que no sonó muy bien, pero soy un poco bruto, tengo que reconocerlo, y le tengo un pelín, no sé si eso ocurre a vosotros, un pelín de aversión a los médicos. Ana no, a Ana le gustan los médicos. No, tampoco. Pero mi padre solía decir que cuando vas al médico vas con un problema y sales con 10. Y esa a veces es lo que me ha prefijado, pues, para no ir. El caso es que sonaba raro ese codo y me tocaba y sentía como un bultito, unos bultitos ahí. Pero no me molestaba, no me dolía, lo dejé pasar y no le hice demasiado caso. Al cabo del tiempo, pues este brazo sí que empezó a doler. Y ya me tocaba ahí y no podía soportarlo. Hasta que fui a la doctora de cabecera, me hicieron unas radiografías y vieron que habían unas piedrecitas. Era de la misma caída, habían entrado ahí unas piedras que se habían dejado tanto tiempo que estaban empezando a infectar todo el brazo. Me tuvieron que abrir, sacar todo eso, desinfectar bien, y fue casi una operación real, ¿no? Me tuvieron que poner puntos, bueno, dolió lo suyo. Si hubiera ido al doctor inmediatamente, me hubiera evitado bastante sufrimiento, bastante dolor, ¿no creéis? Y a veces somos así con nuestros problemas emocionales, nuestros problemas psicológicos, nuestros problemas espirituales. Lo dejamos correr. No va a pasar nada. Y esto es una cosita, estos son piedrecillas, pues. No, la ira que tengo, la ira contenida contra el mundo. Si os habéis dado cuenta de que hay gente muy airada, ¿no?, en este mundo, sobre todo conductores, ¿no? No sé si Si os habéis dado cuenta que hay gente como con muy mala idea y que van pisoteando a otros por el mundo, ¿no? Los que montamos en metro también te das cuenta de como que hay, ¿no? Se abren las puertas y... A ver si pido un asiento y si te he visto no me acuerdo. Entra una señora embarazada y todo el mundo haciendo que lee. Digo, pasa aquí. ¿No? Como un poquito así. Y ese tipo de cosas, si se van dejando, si se van pasando por alto aparentemente y no se tratan de una manera honesta, yo creo que se acumula y cuando sale a la luz, es un bombazo, ¿no es cierto? Y es bastante destructivo. He tenido que reconocer que yo soy un poco así con mis sentimientos. Normalmente no me enfado por cosas pequeñas, pero eso va dejando ahí su... no le hago caso o intento no hacérselo, pero viene otra cosita y se va acumulando, y otra, y se acumula hasta que llega un momento que eso rebosa y cuando sale de muy mala manera. ¿Sí entendemos? Y no me gusta eso. No me gusta eso en mí. Tengo que admitir que el trato de Dios con nosotros es puntual, es cuando tienes esa piedrecita, Él quiere sacarla. Cuando tienes esa pequeña ceguera, Él quiere mejorar. Pero tengo noticias para vosotros. ¿Quién es quien trata con eso? ¿Quién es quien trata con las piedrecitas? ¿Quién es quien trata con los fallos? ¿Quién es quien trata con eso que en general podemos englobar llamándole pecado? No es ni más ni menos que eso, ¿no? Es un fallo delante de Dios, es romper el plan perfecto de Dios para tu vida. No es ni más ni menos que eso. Es errar, es fallar. La definición griega de pecado era alguien tirando con un arco a una diana y no dando en el blanco. Es lo que es el pecado. Teniendo la posibilidad de dar en el centro de la diana, pues nos permitimos ir por otros lados y dejarlo pasar. Las noticias para vosotros es que sí, el Señor quiere tratar con esto, va a tratar a través de su palabra, va a tratar a través de su Espíritu Santo, pero va a tratar a través de alguien más. ¿Alguien se atreve a decir? ¿Alguien se atreve a decir de quién? ¿De ti mismo? Ajá, ¿más? ¿De ti mismo también? Eso es, de los unos con los otros, aunque no nos guste a algunos, ¿verdad? Aunque no nos guste a muchos, porque... Sí que el trato de un Dios invisible que no se mete tanto con nosotros nos va bien, pero cuando es este hermano que tengo al lado, que lo conozco y me conoce y nos rozamos y a veces no nos entendemos, pero tiene algo que decirme de parte de Dios, a veces no lo acepto también. Sí, Señor, yo a ti te amo muchísimo. Bueno, ¿y amas a tus hermanos? Ya se me cuesta más. Pero es que aquel es tan, tan diferente, y este es muy exigente, y el otro es demasiado puntual, y el otro le dejé un dinero y no me lo ha devuelto. Y, ¿verdad? Y intentamos encontrar fallos, y sin embargo la noticia es que Dios trata a través de su iglesia, a través de los unos para con los otros. Dile al que tienes a tu lado: acepto el trato a través de Dios, a través tuyo, que este es más duro, a través tuyo. ¿Ok? No, pero díselo. Díselo, que eso... ¿Sabes qué es liberador el confesar eso? ¿Sabes qué? Parece un jueguito, pero... Pero sí que algo... Algo se libera. Acepto. Ahora. Acepto. Acepto el trato de Dios cuando viene de ti, si es de Dios realmente. ¿Entendemos? Si el trato que me propone el otro es, no, juega la lotería. No, vamos a ir a los bares y emborracharnos. No, vamos a... O miéntele a este, que no pasa nada. O engaña, o... Eso no viene de Dios. Pero sí viene de Dios. Y normalmente vas a saber que viene de Dios, casi es condición inequívoca, cuando es algo que no te va bien al principio, que no te gusta demasiado y que sabes que te saca de tu zona de comodidad. La gente que más me ama o me ha amado en mi vida son los que más duros me han hablado de parte del Señor, y he sabido que era de parte del Señor para mi crecimiento. Y ha sido a través del pueblo de Dios. Algunos con tremendo discernimiento espiritual. Cuando era joven, tuve un líder de jóvenes muy especial. Algunos le conocen, Neil Bryant, ¿verdad? Un siervo de Dios. Y en esa etapa complicada de mi juventud, en que, bueno, había luchas internas, Neil vino y me dijo, yo sé cómo está tu vida, y el Señor lo sabe, pero Él te quiere usar a pesar de eso, no por... Me lo dijo aparte, ¿no? Y me empezó a comentar, y esto te pasa, y estos sentimientos. ¿Cómo puede ser esto? Es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios quien trae discernimiento, quien trae esa palabra que te duele al principio, pero que es para tu bien. Entonces, le vas a decir al que está a tu lado, ¿estás dispuesto a traerme algo de parte de Dios, aunque me duela? Pregúntaselo, ¿estás dispuesto a traerme algo de parte del Señor? A lo mejor es, oye, tienes que dejar de ser tan tacaño. A lo mejor es, tienes que ser un poquito más puntual, ¿verdad? A lo mejor es, Dios quiere tratar con tus sentimientos y que no tengas ira contenida. A lo mejor es, Dios quiere sanar tu amargura, porque tienes amargura. Y esa amargura no te deja seguir adelante. A lo mejor es, Dios quiere tratar con tu falta de perdón. ¿Crees que la falta de perdón puede bloquear una vida? Bloquea doble o triplemente la falta de perdón, porque bloquea a la persona que no perdonas, pero sobre todo te bloquea a ti mismo. Porque a veces el otro al que tú no perdonas ni se entera. Entonces le tengo un rollo, es que no lo puedo ni ver, pero no se lo digo y no lo sabe, ¿eh? Y el otro vive feliz. Vive feliz y además haciendo lo que te molesta una y otra vez porque no se lo has dicho. Si se callara ya, ¿verdad? Y le tienes una rabia, una ojeriza. Y el otro no se entera demasiado, pero a ti sí te está pudriendo por dentro, ¿no es cierto? ¿Sí nos afecta la falta de perdón? Hechos 26, del 17 al 18, Vamos a leer desde el 16. Hechos 26. 26 es Pablo dando su testimonio delante de Agripa. Y es tremendo este, estos tres versículos son muy, muy, muy reveladores en cuanto a lo que estoy enfatizando, que es que podemos ministrarnos, podemos ayudarnos, podemos servirnos los unos a los otros de muchas maneras. De muchas maneras, pero sobre todo, clamando los unos por los otros. Sobre todo llevando las cargas los unos de los otros, sobre todo exhortándonos los unos a los otros a través de la palabra de Dios. Tuvimos un tiempo espectacular, como diría nuestro hermano Darío, el viernes. ¿No es cierto? Pero para los que no estabais, ya sabéis cuál es la política. Eso es, no os lo vamos a contar. Lo sentimos mucho que os lo hubierais perdido. Eso sí, porque fue un tiempo de refrigerio espiritual. Yo creo que de esas pequeñas lluvias que el Señor nos permite. Un tiempo en el que estuvimos los unos llevando las cargas de los otros. Tuvimos la oportunidad de orar todos los unos por los otros. Eso es precioso, llevar las cargas los unos de los otros, y eso es ministrarnos también los unos a los otros. Amén. Versículo 16, el 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Es Pablo preguntándole a Jesús cuando tuvo el encuentro en el camino a Damasco, ¿verdad? Él le está contando su testimonio. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, leemos: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínate que toda tu vida has estado haciendo las cosas de una forma y de pronto te dicen, pues es que lo que estabas haciendo era en contra de lo que tú creías, de lo que tú predicabas, de lo que... ¡Wow! Tremendo, ¿no? Vaya palo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero le da, a continuación, le da una receta para ponerse las pilas, para que haya una conversión y para que entienda. Dice, pero levántate, ¿y qué más? Y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. Y eso es lo que me ponía el Señor, que nos dice a cada uno de nosotros. A veces hemos tenido convicción, hemos oído, muchos hemos oído demasiadas buenas predicaciones, ¿verdad? Yo creo que he oído predicaciones fantásticas, pero hasta que no se aparece el Señor a tu vida y te dice, mira, esto hay que transformarlo, esto hay que cambiarlo. Tú habías hecho esto toda tu vida así, pero no había sido con un trato directo, y era a mí al final a quien afectabas. Es a mí, es a Jesús a quien afectabas. Así que ponte de pie ahora. Ponte sobre tus pies, ¿ok? ¿Y qué más? Ponte sobre tus pies y ministra y comienza a servir. Para esto he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y 18, y aquí quiero hacer el énfasis. ¿Para qué? Lo repetimos todos, si lo tienes, si tienes ahí tu Biblia, léelo en alto, por favor. ¿Para qué? Abras, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Para que abras sus ojos. Para eso te ha llamado el Señor, para que abramos los ojos los unos de los otros, para que abras los ojos de los que están dormidos, para que abras los ojos de aquellos que no quieren ver. Amén. Para que abras los ojos de los que están enfermos de los ojos y tienen podredumbre, o a veces tienen demasiada, ¿cómo se llama esto que te sale por la mañana? Legañas o lagañas. En algunos países de Sudamérica dicen lagaña, en España legaña, o legañas, o cortezas. Mírate, ya cuando es muy grande. ¿Y qué pueden ser? ¿Qué pueden ser esas legañas espirituales? Son cosas que hemos ido acumulando y que lo que hacen es impedir una visión verdadera de Cristo. El Señor desea que abras los ojos de otros espiritualmente. ¿Y cómo abres los ojos de otros? ¿Me ayudáis? ¿Cómo puedes abrir los ojos de otro? Primero abriendo los tuyos, amén, más. Porque con los ojos cerrados, abrírselos a otros es complicado, ¿verdad? Más formas. Hablando de la palabra, eso es la clave. Esa es la clave. Esto es bálsamo para los ojos, es colirio. Colirio que va a empezar a quitar ciertas cositas, ciertas discrepancias de tu visión con la visión que Cristo tiene. Y el que el Señor nos haya enviado para abrir los ojos los unos de los otros, ese abrir no es abrir para nada, no es abrir para que se vea simplemente en lo físico, es abrir para que se vea a Cristo. Es abrir para darle la gloria a Cristo, no para darle la gloria a un hombre, no para que se vea, se abran los ojos para ver una religión o una denominación, no para abrir los ojos y ver un liderazgo, no para ver el liderazgo o la función de un padre o de la familia o de alguien que destaque, sino para ver a Cristo. Y a este trayendo perdón de pecados. Amén. La esencia de el abrir los ojos, del colirio que trae la palabra, no es el juzgar, sino el traer perdón. Amén. Y si estás con los ojos aletargados, si hay sueño espiritual, pero del sueño que no te permite abrir los ojos para buscar y para sentir la presencia de Dios, si hay esas legañas espirituales de cosas que se han ido acumulando y que no te dejan ver bien en lo espiritual, que no te dejan sentir el Espíritu Santo, vuelve a ser ministrado. Deja que el Señor te hable. Deja que una y otra vez el Espíritu, a través de tus hermanos, a través de la iglesia, a través los unos de los otros, podamos sanarnos, podamos curarnos los unos a los otros. Amén. Y ese bálsamo lo tenemos en nuestras manos. Es el bálsamo de la palabra, es el bálsamo de la oración, es el bálsamo del servicio, del ver una necesidad, es decir, qué es lo que necesitas y correr ahí y suplir esa necesidad. ¿Puedes decir amén? Amén. Que haya luz en nuestros corazones. Que haya luz en nuestros ojos. Se cuenta que en la pampa argentina hay unos pastores trashumantes nómadas que llevan unos rebaños enormes de ovejas por de norte a sur de la pampa, que es un territorio extensísimo en Argentina, pero muy poco poblado, es casi desértico. Ocurre con muchos países de Sudamérica que son enormes, pero hay zonas muy despobladas. Ocurre con México, con Brasil, con Argentina, que son los países más grandes de Sudamérica. Y esto ocurre, y durante ese viaje de las ovejitas, hay veces que les atacan a una especie de mosquitos, les atacan a los ojos, a esas ovejas. Y cuando les pican en los ojos, se van quedando poco a poco ciegas, se les forma una capa. Y es necesario a veces que el pastor de ese rebaño tome un ungüento especial y vaya oveja por oveja, frotando ese ungüento para que sea quitada la infección. Porque cuando ataca esa enfermedad, el rebaño no puede avanzar. Se tienen que parar forzosamente. ¿Creéis que hay una lección ahí para el pueblo de Dios? No habría nada más doloroso que se pare el rebaño. No habría nada más doloroso que no nos podamos curar los unos a los otros. No habría nada más doloroso que sabiendo que tenemos el bálsamo, que tenemos el ungüento, que tenemos las herramientas y tenemos al Espíritu de Dios, que no procediéramos a cubrirnos los unos a los otros. ¿Entendemos? Y el Señor no se conforma con decir, bueno, yo te voy a hablar. A Pablo le podía haber dicho, bueno, te dejo ciego, porque sabéis que Pablo quedó ciego. Y fue parte del trato de Dios para que luego viera físicamente, pero espiritualmente empezó a ver de una forma totalmente diferente. Y a veces Dios nos tiene que cegar a propósito para que después, a través de su Espíritu, a través de su Palabra, comencemos a entender las realidades espirituales y estemos en otro plano, por encima del plano carnal, del plano humano. ¿Quieres ese ungüento? ¿Estás dispuesto a ministrar a tu hermano? ¿Estás dispuesto a recibir el ungüento que tiene para ti tu hermano? ¿Crees que lo tiene? ¿Amén? Y es un ungüento que sana. Y a lo mejor alguno tiene alguna forma que no te agrada de aplicar el ungüento, y alguno te va a meter el dedo en el ojo, pero al final es medicina. Amén. Al final es medicina. Y aunque no te guste en principio, va a sanar. Va a sanar porque es la medicina de la palabra. Es la medicina que llega al corazón. Es la medicina que llega a las intenciones más grandes. Y es la medicina que trae luz a tus ojos físicos y espirituales. Amén. ¿Estás dispuesto a agarrar ese ungüento? Y decir, no, yo no me voy a parar, no voy a dejar de andar como esos rebaños. Y si veo que mi hermanito está lleno de legañas espirituales, de cosas, concepciones distorsionadas, como esa legaña que es una legaña favorita del enemigo, que es, no, aquí no hay amor. Otra legaña favorita del enemigo es, aquí no hay palabra. Otra legaña favorita es, aquí no le alaban bien. ¿Puedo decir amén? Y esas son legañas que distorsionan la verdad de la palabra. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.